I love you, bitch. Oh my God. I ain't gonna never stop loving you, bitch. Traigo el corazón herido, me dejaste bien jodido. Al chile ya no soy el mismo. Por ti yo me enciclé en el vicio, perdido. Y las pinches putas chingas pa' pagarte tu gustito. Por ti mandé a la verga a mis amigos. Marihuanos, por aquí siguen conmigo. No como tú, teníamos tantos planes de llegar hasta viejito. Tú que tanto decías que de aquí hasta el infinito. Viene el hada a las noches y yo aquí sin tu culito. Por Dios, qué martirio. Drink the whiskey at the bar. Think about you when you're gone. I pay your bills. Julia mi suegra, y neta que zarra tener que mirarla de cerca. Tan linda conmigo y la doña me mira con pena. Me dice que hablemos pero es que no sabe que tú te pasaste de verga. Pasas de verga. No como tú, teníamos tantos planes de llegar hasta viejito. Que tanto decías que de aquí hasta el infinito. Viene helada las noches y yo aquí sin tu culito. Por Dios, qué martirio.